padre. ¿Tu edad? 67 años. ¿Dónde y cuándo naciste? En Plata, 14 de octubre de 1936. ¿Tu estado civil? Casado. ¿A qué te dedicas? Gráfico. Bien. ¿Cómo estaba compuesta o cómo está compuesta tu familia? ¿Cómo estaba? ¿Cómo está? ¿Cómo estaba en el pasado y la del presente? La familia de mis padres. Exacto. ¿Cómo se llamaba tu padre? Ah, no, ¿cómo estaba? ¿Yo cómo se llamaba? Sí, papá Dani. Mi papá, Ángel Padre. Ángel Padre. ¿Tu mamá? Mi mamá, Juana Durán. Bien. ¿Dónde nació tu papá? Aquí en Mar del Plata. ¿Y los papás de tu papá cómo se llamaban? José Pavero de la París. Bien, ¿y dónde habías nacido? En Italia. ¿Te acordás el año que nació tu papá? Sí, en 1905. ¿En dónde nació? ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata. ¿En la ciudad, en el centro? Nació cerquita de aquí. ¿A dónde? Acá, donde estaba el colegio 18, donde estaba el colegio. Mateo, no, Formosa Independiente. Sí, había un gorro de ladrillo que no sé de quién era. Ajá. Como ellos vivían en Tapamaral, entonces la mamá Guimaja para el parto. La atendieron a la comadrona, que si no, la atendieron acá. A los pueblos. Bien. ¿Y los nonos en qué año llegaron acá? A la Argentina, a Mar del Plata. ¿Y la nona? No, perdón. Sí, 98. Y la nona, yo calculo que en el 1904. Mi papá nació en 1905. ¿Y de dónde era de Italia? Del pueblo que se llama Alvaredo, que está en la provincia de Treviso. ¿Los dos de Alvaredo? Los dos de Alvaredo, no estoy seguro de eso, porque la nona seguro de Alvaredo, no sé si de Catacoro o Alvaredo, pero puede ser Pita. De la comuna de Del Lago. La comuna de Del Lago. Bien. En la provincia de Treviso. De Treviso. ¿A qué se dedicaba el nono, lo que te acuerdas? En Italia, lo que te contó acá. En Italia. En Italia lo que me contó, más que nono la nona, porque el nono no me contó mucho, yo falleció cuando era chico todavía. Bien. Pero según lo que me contó la nona, tenían ellos una campos de tierra. Sí. Y eran tres hermanos. Y los padres murieron cuando ellos eran chicos. Ajá. Entonces quedaron bajo el cargo de un tutor, un apoderado, que no sé quién era. Sí. El asunto me parece ser que este tutor se apoderó de todo, el apoderado. Y ellos. Entonces, la otra cosa que conozco del nono es que fue del servicio militar de Bersaglier. Sí. Y estuvo 4 años. O sea que cuando volvió al servicio militar tenía 24 años, 25, y ahí en el pueblo nada que hacer. Entonces buscó rumbo por Austria. Primero estuvo, creo que, trabajando en Austria 1 mes o 2 meses y después en Alemania. ¿Y sabés de qué trabajaba? No. Pero habrá sido en el campo, porque otra cosa no creo que se puede hacer. Estamos hablando del fin del siglo XIX. Claro. Todavía Italia y Tosana estaba bajo dominio austríaco, o no, pero bueno, de esa época. Claro, estaría en eso. Y después, fue en el 98, bueno, tenemos que sacar la cuenta de cuándo nació él, porque... Y él nació en 1871, creo. 71, así que los 20 años eran en el 91, bueno, más 4 años que hizo de servicio militar, ya estamos en el 96. Y después trabajó en Austria. Y después trabajó en Austria y en Alemania. Y en el, o sea, 3 años, o menos. Y cuando volvió al pueblo... Se vino para acá. ¿Tenés idea por qué vino? ¿Si tenía algún conocido acá? No sé si estaría el hermano de la nona acá. O si no, el hombre Seca. Ah. Que era de Puerto Santana también. Eso no lo sabes. No lo sé, pero sé que vino de Venezuela. Lo debe haber llamado a alguno porque se vino de Venezuela. A Mar del Plata. No estuvo en Buenos Aires. No. Vino y directo a Tapamaral. A la calería era. en los campos de... O sea, el tema es así, en el mayordomo de la estancia era Tetamante. Y se ve que tenía conocimiento con los italianos que llevaban eso y le... Y al nono y al cuñado, que era el hermano de la nona, José París, y Osteca, creo que estaba también, le dio una superficie de tierra. Ellos se habían dado cuenta que había cal en la tierra, cal sin tratar, o sea, cal natural, ¿va? En los campos. Entonces le pidieron permiso para juntar. Yo le digo el permiso, la autorización, incluso le regresé una casa, un horno para apagar la cal, porque era cal viva. Entonces había que hacer un proceso. Se cocinaba, no sé cómo era bien, pero se cocinaba y y una vez que la tenían cocinada y después fría, la embolsaban y la venían en las obras. De acá no de la plata. Y la plata que entraba era de ellos. Y en base a eso se le prendieron la palita con el horno de ladrillo. Porque cuando terminó, se ve, o se terminó la cal o no había más donde buscar, y dijeron, bueno, vamos a poner un horno de ladrillo. Y alquilaron un campo de viñolos. ¿Dónde estaba? Que estaba en donde es ahora la calle de Berti y de la ruta a dos cuadras, más o menos. La ruta 82. Sí, la ruta 82. Pero en cuatro manzanas, creo. ¿Viñolo el intendente? No, fue intendente. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí. Lo que no tengo muy presente es que el abuelo nació allá o en Palmalá. Parece que me da el No, después, porque en el cuarto, cuando yo era ellos vivían en la Palmalá, que tenían la galería. Sí. Incluso que fueron a cazar a Miramar, porque como la nona era menor de edad, el Tetamanti le consiguió el servicio con el cura para que lo casara allá en Miramar. En el juzgado del padre Miramar, sería. No, la iglesia. Ah, la iglesia. Lo habían presentado el patrimonio ahí también. En el frente también. Me imagino. Sí, que no lo tenía batería. Claro. Bien. Y que ponerle que hubiera sido eso en el 4. Y después que nació el abuelo, que vinieron para acá. Para hacer la palabra de Viñola. ¿La tía Marina nació ahí? Nació después acá. Un año más, pero bueno, la tía Marina. A ver, entonces vamos a aclarar los nombres. Sí. José Fabrero, casado con Estela París, y tuvieron hijos. El primero, Ángel Fabrero. El segundo, la hija, Marina. Marina Fabrero. Y el tercero, Antonio. Antonio Fabrero. Antonio Luis. Bien. ¿Y la nona por qué vino a Mar del Plata? Porque vivían un poco apertujados ahí en la casa de ellos, que no era de ellos. En el barrio. La del patrón de los campos. Sí. Y de familia eran algo así como 40. ¿Tantos hermanos? ¿O no, lo que pasa es que estaban dos, el más viejo era el que mandaba a la familia. Suponente que este tuviera un hermano o dos, los hijos de este se casaban y llevaban a la mujer ahí. Tenían hijos y también se quedaban ahí. O sea que entre primos y todos eran. Pero no eran mis hermanos. Ah. 10 o 11, 10 seguro. ¿Los únicos que conociste vos, quiénes eran? Yo conocí los que vinieron acá. ¿Quiénes eran? Juan y Fernando. Juan y Fernando París. Juan y Fernando París. Y José era el que había José era el que ya estaba acá. Y que murió. Claro, pero José, en el año... Cuando se terminó el 2 de abril, que no lo vinió, ¿no? Que habrá sido en el año 22, creo, 20, 21, 22. O... Ponerlo en el 25, por ahí. Él se volvió para Italia con la familia. Él tenía la señora y tres hijos. ¿Te acuerdas el nombre de la mujer? La... este, no me acaba el cerco. No, quizás me parece bien. Puede ser. ¿Y los hijos? Eran... o no, marcó. Ah, marcó. Marcó, ahora está yo. ¿Sabes por qué? Porque Tito. Tito. Era sobrino de Juan Marcón. El del horno. El del almacén. Entonces, la mamá era Marcón, hermana de Juan Marcón. Ya. Y era Tito, que se llamaba Tito, Ángel. Ángel. ¿Y después? Después estaba Elida, mi madrina, María, y había otra que no me acuerdo el nombre, que falleció chiquita. No sé si para el local o en Italia. Yeah. Eran cuatro hijos. Bueno, al final no me contaste de la nona. Bueno, de la nona que... ¿Por qué decidió venir? ¿Por qué decidió venir? Porque eran tanto de familia y el hermano de ella era socio de una nona. ¿Juan? José. Ah, José. Le escribió... Sí. Le escribía diciendo, bueno, pues yo no me gustaría ir, no me gustaría ir. Dice, mira, acá está José Pablo, que es soltero, que quiere casarse. O sea, ¿vos te gustaría venir a casarte con él? Bueno, y ella dijo, yo voy. Si me gusta, me cabe. Si no me gusta, me voy a trabajar por ahí, etcétera, etcétera. Y cuando vino a José Pablo, todos se casaron. Ya. El otro día leía en un libro de la inmigración del mérito, que sería un poco esta inmigración, y que había una frase que decían, viva la América, e morte ai signori. ¿Te parece que iría un poco con lo que pensaba la dona de esto sería de asegurar? No, porque en aquella época no sé, puede ser, pero las mujeres estaban muy, como lo miraba entre el cura y los mayores de la familia, digamos. Los varones. Claro, que decían, el cura decía, por ejemplo, que había que hacer esto, y los tipos decían, si había que hacer esto, y todos los conformes con el dinero que tenían. ¿Y ella habrá venido con el consentimiento del cura? ¿Para venirse? No sabes. No. La decisión. No, de los padres, por ser, porque era menor de edad. Ah, que tenía 17. ¿17 años? ¿Y eso que te contaba? ¿Quién vino? ¿Cómo había sido el viaje del barco? Vino con, junto con Víctor Vaz, el padre de los de la Comisión de Servicios. Ya. Que la acompañó él. ¿Y te acordás si te contó alguna vez una anécdota del barco? ¿El barco? No, que había tardado mucho tiempo. No, de cosas que me has contado, siempre me ha contado cosas del pueblo de Italia. Y después los malos cuando acuerdo yo de cuando era chico, acá. Ah. Pero que entre el medio de eso no cortaba lo que había sido, en fin. Cuando hablaba con algún amigo, sí, pero... ¿Y del pueblo qué contaba? ¿Qué hacía, de qué trabajaba? En el campo. ¿Siempre en el campo? Siempre en el campo. Trabajaban, creo que sembraban trigo y maíz. Y también tenían vacas. Canchos y las cosas, pero no era nada de eso. Era todo el señor que era de Becho Víctor. ¿Becho? Becho de Arecho, viejo. Ah, viejo. Grisi era la que sigue. Grisi, era el dueño. Y, bueno, trabajaban, por ejemplo, se levantaban a la mañana y iban a trabajar. A mi día comían en el mismo campo. Ah, no volvían a ver. No. Había una que se cargaba de llevar el mismo cargador. Y a la tardecita, bueno, antes de volver a casa, más cuando sonaban las campanas, que llegaban en el campo para rezar y eso. ¿En el campo rezar? Sí, sí, sí, después se iban para la casa. Y y cenaban y a dormir. Y esa era la rutina de todos los días. Y el domingo, bonita. Al pueblo, al barrio. Al pueblo. A la iglesia. A la iglesia del barrio. ¿Y qué anécdota te contaba de la iglesia? De la iglesia, una, por ejemplo, que como el pueblo está dividido por la villa en dos, un poco rival. ¿Y siempre se llamaba el barrio? Siempre. ¿De los dos lados? De los dos lados. La villa pasa por el medio, parece ser. Sí. Entonces los que vivían de un lado de la villa, sí, se sentaban en el lado izquierdo de la iglesia. ¿Eh? Y se arrodillaban. Sí. Y los del otro lado, en el otro lado de la iglesia. los chicos, los muchachos de este lado no podrían andar de novio con las chicas del otro lado. Me vengo a la mente ahora de no, ¿no? Sí. Que es algo interesante. Que decidía que no iba a hacer el servicio militar y que no en el pueblo de cura. Ah, también. Sí. ¿Y él por qué lo mató? Y como no tenía quien lo defendiera. ¿Y él con quién vivía en el pueblo, te acordás? ¿Nunca te contó nada? No, porque los hermanos han muerto joven también. Lo que sé, de uno debe haber muerto muy joven, porque no tengo noticias. Y el otro, que tuvo los cuatro hijos que vinieron después de acá, sí, se murió en el año 20 y pico. Y lo que hacía, no sé, vivían con el tema de campo y eso. Sí. Después de la guerra del 14, tampoco no sé qué pasó en la guerra. Claro, ellos ya estaban acá, cerca. Claro. Bien, y estábamos con la novia. Estamos por la época de los nacimientos, de los tíos, de los viejos, de los tíos, de los viejos. Sí, pronto. Dale. Estábamos con la nona, se había viajado con un Victorio Vasco. Con Víctor Vasco. Victorio. Y... Claro, Victorio Vasco. En italiano, Víctor. Claro, Víctor. Victorio. Exactamente. Bueno. Victorio le decían. Víctor. Entonces llegó, se casó con el nono. Se casó con él. Y se fue a vivir a El Horno. No. A la galería. A la galería de El Horno. ¿Y eso ya se hacía? ¿La nona que hacía en la galería? Sí. Una anécdota que contaba siempre, que el día que se casó, sí, llegaron de la iglesia, uh-huh, y la pieza era de todo, porque tenía la cama, uh-huh, y enfrente de la cama estaban los arqueros para los caballos, todo, viste, para enganchar los caballos al carro, sí, sí, sí. Y del otro lado una fila de bolsas, sí, esa bolsa de alfilera, sí. Y entonces le dijo, bueno, lo primero que tenía que hacer era lavar todas esas bolsas. Ay, qué. Porque esas bolsas eran para poner la carne preparada. Que sacaba. Y claro, no los que estaba parada. Uh-huh. Entonces con la bolsa después tenía que lavar la limpia. Sí. El primer trabajo que hizo fue lavar las bolsas. Lindo. Y después preparar la comida para todos, lavar la ropa para todos, etcétera, etcétera. Que lavar ropa de ella quedaba a media cuadra, uh-huh, en un arrozito que pasaron cerca de la casa. Y ahí sacaban agua para todo, para todo, para lavar, para tomar, para en fin. Bien. ¿Y los dos habían ido a la escuela? No. ¿No sabía leer? No, sabía leer apenas, y pero no sé cómo ya lo sabía sacar cuentas. ¿Dónde había aprendido? No sé, pero eso era ligero para las cuentas. Uh-huh. Y la nona fue hasta segundo de alimentario que tenía ella. Sí, se van a levantar. Había de escribir. Sí, pero no la verdad. Pero se la rentaba para ver si ella lo estaba. ¿Y ellos cuando estaban acá, que vos los escuchabas hablar, hablaban en dialecto? Siempre en dialecto. ¿Entre ellos en dialecto? Sí, sí. ¿Y a vos te dirigían? En dialecto. ¿A vos te dirigían en dialecto, sí, también? No, no, siempre en dialecto. ¿Ah? ¿No te hablaban en español? No, nunca. Desde que tengo un poco de uso de razón, siempre me hablan en dialecto. Sí. ¿Y al abuelo también? Ah, sí, a todos los hijos, a todos los niños. ¿Y cuando venía un paisano también? Va. ¿Te daba uno? Siempre, siempre. ¿Y por ejemplo si se iba a comprar algo, en qué hablaba? ¿Acá? Sí, sí, en la casita, como si era. ¿Algo hablaba de España? Sí, sí. Ah, sí, ah. No, se hacía entender. ¿Y el nono? También. Ah. Sí, se hacía entender, lógico. Está bien. Imagínate después de 50 años para acá. Claro. Raro, ¿no? Sí, pero entre ellos sí, siempre de alegría. Entre familia también de alegría. ¿Sí? La familia de alegría. ¿Y qué? ¿Te podés una celebración, alguna fiesta que celebraran o que recordaran en el pueblo, y se juntaran todos los del pueblo y se festejaran? No. Porque lo que me acuerdo yo era en el honor de ellos, lo que me acuerdo la fiesta del almuerzo de domingo se juntaba la familia, nada más. Toda la familia. Toda la familia. Uh-huh. Y después, durante todos los días, los peones que trabajaban ahí comían y algunos dormían incluso ahí. Pero fiestas no. ¿Y los peones eran argentinos? No, todos italianos. ¿De dónde? De la misma zona. Todo de eso, sí. Pues, no sé si era todo de Treviso, pero bueno, uno fuera de uno de Caldacorba, el otro era de Agua, el otro era de Toro de que decían, el otro era de todos pueblos cercanos. ¿Hablaban todos en dialecto? Todos en dialecto. Bien. ¿Cuánto sabía en el momento, cómo? ¿Trabajando? Sí. Yo no estoy ya. ¿Trabajar? ¿Trevisan en la oficina? Sí. Ah. Ahí, entonces, el otro que trabajaba ahí, mi sobrino, mi nono, el de medio de la después otro que no vivía en el mismo que se llamaba Valentín. Pero siempre vos sabías que trabajaba. ¿Y esto en qué año? ¿De qué año estuvieron ahí en ese horno? En el horno. ¿Después de Viñolo? Después de Viñolo vinieron a estar en el 96 o 27. Se fueron a Martí. ¿Qué se ocupaba el horno? Cuatro manzanas. ¿Se ocupaban las calles? Y las calles son las 39. Y para acá la hasta la 35 y la combinación de Irigoyen y también. Ah, de Irigoyen para acá, si no era para Rioja, sino para el otro lado. Para para el San Luis. Claro. No, cruzando la 39 no. No, cruzando la 39 estaba el tambo de mi abuelo, materno. Durante. Durante. Salía la tranquera, se metía la tranquera y estaba el tambo. Va, dos cuadros para adentro. ¿Y de adelante? Y a todo campo, las vacas andaban a su gusto y quehacer. ¿Y el horno ese del martillo era solo del nono? Sí, ese era solo del nono. ¿Lo compró? ¿Cómo era? ¿Era la tierra de él? Lo compró la tierra. Ah. Bueno, o sea, con la plata que hizo trabajando en el viñolo, una vez que le pagaron a viñolo y todo, la plata que le quedó se la repartieron con el cuñado que se fue a Italia, y él con la plata de él compró la tierra. Esa fue la marca. Y después tenés idea si tenía otras propiedades, si había comprado sí, otras cosas. Sí, había comprado una casa en la calle Rioja, casi Castelli, otra acá en Independencia y Avellaneda, Avellaneda o Tocara de Lina, no, una con mano tomada para acá. ¿Sí? ¿Con Independencia? Rauson. Independencia y Rawson. Independencia y Rawson no era justo en la esquina, sino con un dote más adentro. Después tenía, bueno, que las cuatro manzanas, y en el año 45 compró acá, en el 41. Independencia entre Mateo y Pintar. Mateo y Pintar. Que esto se lo compró, esta propiedad era de Marcón, pero no del Marcón. De la no, de Juan. No, era de otro Marcón, que también había tenido horno. ¿El que tenía las cejas? No, ese de las cejas era el papá de Eduardo. Claro. No. Era pariente, ese Marcón era pariente de los de Fiorino, de acá. Ah, y de Ubaldo, Marcón. De Ubaldo. Ah. De esa rama de Marcón era. Este terreno era de ese Marcón. Era de ese. Ah. O sea, el terreno con una propiedad adelante, que la propiedad que había ahí la alquilaba a Fabrini. Que también era adentro. Pero también era adentro. ¿De qué zona era? No sé, pero de cerquita era de por ahí. Bien. Después vamos a hablar del barrio. ¿De los alquileres? No, del barrio, del barrio. ¿Y hasta qué año tuvieron el horno allá en el Martillo? Hasta el año 45. ¿Y qué pasó después? El horno se retiró. Ya dijo que el pasaje para él. Se dejó de descansar. Y mi papá compró un camión y tiró otro camión. Y empezaron a trabajar el camión a los dos. Transporte, sí. Transporte. Y el abuelo y el Tony trabajaban en el horno antes. Sí, todavía. Desde que nacieron. Ah. Trabajaron en el horno. Sí. ¿Y cuando el nono se retiró vino a vivir? ¿A dónde? Acá. Hasta acá. O sea, primero hizo construir esa casa. Bien. Porque el tema fue así, cuando yo, como yo tenía que empezar a ir al colegio, en el año 43, y me mandaron a este colegio, ¿de qué porque me van a mezclar. Para no tener, al principio, me acuerdo que el primer grado era el primer infantil. Venía y como acá vivía al lado Tito con las hermanas, con mi madrina y María. Está bien. Este colegio era de mañana de tarde. Sí. Entonces yo me traían a la mañana, ponerle que mi madre me iba a llevar al colegio, mi papá con el camión me traía. Sí. Traía un viaje, me traían. Me llevaba al colegio, me debía, salía, venía acá, comía con ellos, volvía al colegio, porque el colegio era de 8 a 12 y de 2 a 4, algo así era. De 2 a 4 o a 5. Y bueno, yo volvía del colegio a las 5, me quedaba acá, pasaba con el último viaje de mi papá, y me llevaba para el horno. Ah, todavía vivías en el horno. Todavía vivía, no, ya estaba acá. Ajá. Cuando se terminó la casa, entonces vivimos ahí cuando no era nada. Sí. Esto era el mismo año 43. En el 43. Sí. Bien. ¿Y te acordás quiénes vivían acá cerca, los nombres? Siguiendo para acá, Marcón, que tenía almacén. Juan. Con Marcón. Bien. Para el otro lado, el vecino de él era Intermirable. ¿Véneto? Véneto también. Después, Tito. París. Tito París. Sí. Después estaba Pantón, que también era Véneto. Sí. Y la esquina no sé de quién era. Después había un almacén que la mamá de este chico que era mío, de 16 años, a campo, que era el negro y más, el negro y la negra. Y después había un pon que nunca supe de quién era mecánico, y en la esquina era la casa de una señora que se llamaba Rafael, la mía padre. La casa tenía la particularidad que ocupaba la mitad de la calle Quintana. Estaba construida por la calle. Mira vos. Pues no estaba abierta, quizás, claro. Estaba abierta, pero bueno, para nadie, claro. Y cuando la abrieron, tuvieron que tirar la casa. ¿Y Rafaela, te acordás de la prisión? No. Doña Rafaela. ¿Te acordás de la italiana, española? No sé. ¿Dónde fueron a parar todo eso? No tengo la verdad. Bien. Y para el otro lado, todo valió. ¿Y te acordás de alguna otra familia remita que viviera en la zona? Que viviera en la zona. Estaban los Marquesas. ¿Por dónde viven? Por acá, por la calle de Rioja, entre el Maporte y la Silla, por ahí. ¿Esto en qué año, más o menos? Sí, por la Silla. 40, para acá de 40. Hasta los años 50. Marquesas, eso es cierto. Lo que pasa es que no había muchos fabricantes en ese barrio, que era todo vos caminando. Está atrás, quinta, ¿qué? Era todavía que se estaba haciendo todo vacío. Y vos caminabas para allá, me acuerdo cuando nosotros en el año 44, estaba en primer grado, íbamos caminando el cine del colegio del pueblo, acá no había cine. ¿Hasta la familia? Sí. ¿Ibas caminando? Íbamos caminando con un hermano, un cura, pero cruzando. No vemos así, no era grande. El cincuentenario tenía una falta de 3 metros en el medio y era la ruta como una ruta de campo, a los costados de la banquina. Pero cruzando así, digamos, cruzando campo, sí. Por la carretera, imagínate lo que era. Por acá arriba había cantera, por la parte de. Del puerto, sí. Con Jesucristo hasta de Tucumán para arriba, toda cantera. ¿Y ese qué año? 50. Antes de los 50, sí, yo tenía 7 o 8 años. Que después nos fuimos más pocos, pusieron un cine acá. ¿En dónde? En el colegio acá, en la zona de atrás. Entonces, los domingos de Tomé de Oler teníamos la cine acá. ¿Y los otros Marcón, los de la familia de Eduardo, dónde vivían? Ellos vivían en la calle de Lázaro Ramos, la población de Independencia, pasando la vida a los padres. acerca del horno. Esta es la fábrica de tejas. Y del horno. Y el horno también. Y al lado de ellos había otra familia que se llamaba La Gran, que también eran de ellos, que tienen criadores en una quinta, que cuando cogimos más tarde se llamaba La Mimosa. Sí, todavía había gente por todos lados. Y en esta zona, ¿algún otro más? ¿Verdad? Marquesán, Dice, Marcón. ¿Pardín dónde vivía? Ahí mismo. Primero acá. De acá adelante. Acá adelante. Y esta se compró ese terreno y se hizo la casa. Porque si yo me iba a hacer la casa y el terreno, se podría ir. ¿Y todos estos venezos en qué año habían llegado? ¿Tenés idea? Pero... ¿En qué década? Antes de que naciera yo, 20. En la década del 20. En el 20, por ahí. ¿Y después de los 50 sabía alguno que se venía? De los 50, sí. ¿Quién? Unos cuantos. Por ejemplo, Marito y Rafael. Uno, el que más me acuerdo, Campinero, que era sobrino de Fiorino Marcón. Igual de Marcón, que era primo de los dos vinieron juntos. Vivieron acá. ¿Vinieron acá? Vinieron. Los dos juntos acá vivieron. En la casa de Fiorino. Ajá. Después, había un tal Madrigal. Había venido con Alberto Pari. Alberto. Y que el hermano y el padre ya estaban acá. Y vino a ver, no sé cómo vino después de que había quedado en Italia. El hermano y el padre ya estaban acá. Y el otro. Que me acuerdo. Que no es los Signorato. Fue una familia completa. ¿Dónde? Los Signorato, ¿dónde vivían? Allá, cuando el Miguel llegaron, en lo del tío Juan. ¿El arma del tío Juan dónde estaba? En la calle de la vía que Rentis, de un poquito para acá, para acá. O sea, el límite del otro de era la vía. La vía y dos más atrás así y dos más atrás. De la teniente o para la vía. Fueron a pedir ahí una casucha que tenían ahí. Se la prestó para que se acomodara. ¿Qué se llama? De 50 por ahí. Ah, por aquí es 49. Ah, bueno. 48. Después de la guerra. Después de la guerra. ¿Y los vatos? Los vatos también, pero ese es un familión, porque eran mi padre, con 6 o 7 hijos y cada uno con su familia. ¿Y dónde se instalaron? Sí, por favor. Hay varios que vinieron acá, a lo mejor que esté en imprenta de acá de Tabelli. ¿Cuántos años? 39. Bien. Me pasé en el 48, el 49 estuvo. Bien. Terminé en el 49 de este grado y entré en la imprenta de Tabelli. Bien, o sea, posguerra. 50. Sí. ¿Cuántos años tenía? 13. Era un niño. ¿Y quién vino? Bueno, ahí apareció una fila italiana, en la carpintería, por ejemplo. Bien. Uno era el petiso Moisés, que era sobrino de Ángel París. ¿Qué apellido? Ángel París. ¿Moisés? París. Mosé París. Ajá. Otro era el petiso de Filippi, Casimiro de Filippi. Veneto. Bien. Otro era Mario François, ese era de Bologna. Después estaba con un acuerdo que trabajaba en la carpintería. Mario Franzot. Otro era Mario, que no sé el apellido, pero decíamos el gordo Mario, pero era gordo, en una panza tremenda. Que no ni sé de dónde era, pero era medio del sur, era ese, por la manera de hablar. Otro en la carpintería italiano. Ah, uno que decíamos de hecho viejo, que no me puedo acordar cómo era el nombre y el apellido, que era una banista de primera. Mirá vos. Este tipo. Se dibujaba la cara a boca en el papel, pero así en un segundo. Y después, en base a eso, se lo pegaba en la madera. Ah. pero habrá estado 2 o 3 años después, no sé dónde fue. Lo que me acuerdo de esta cosa, casi venía y se llamaba y decía, vení. Te mostraba la cara tuya que le dibujaba. ¿Y después no te estaba la madera? Sí, hay trabajo en base a eso, la madera. Cualquier cosa tiene la madera. ¿Ah, no? Y después otro que se llamaba Pedro Ponzo, que era como un encargado de la carpintería, que había venido después de la guerra también. Ese se encargó de todo el trabajo de carpintería del cine ópera. ¡Ah! No sé si vos contaste una vez, pero... Sí. ¿Te fijaste el trabajo que tiene ese... Era chiquita. Las butacas y... Sí, me acuerdo que era todo pasada. Todo ese trabajo hecho, todo hecho a mano, eso. No. Pues ese trabajo lo había hecho él. ¿Qué otro carpintero? Después en la misma imprenta había venido. En la imprenta, Cineato. Sí. Había otro que se llamaba José Vidovic, me acuerdo el apellido, que ese era un hombre grande, ¿no? Otro italiano, este de cine que se contaba el otro día, que era de Morice. De Marinis. De Marinis. Decía que se llamaba Felice de Marinis. Ajá. Pero yo me acuerdo que escribía de Marinis. Ahora, ¿por qué él decía de Marini? Solito Molizano de Marini. Era del Campo Bajo. Es de Marini. Pero él no escribía. No escribía de Marini. Y por ahí, ya no está. Escribía de Marini. Lo correcto es de Marini. De Apóstrofe Marini. Hay alguno. O de Marini. También todo junto. Bueno, pero de Rosalanda. Yo me acuerdo que este escribía la apellido. Y él decía que era. Molizano. ¿Cómo se llamaba? Felice de Marini, decía. Yeah. Campo Bajo, le decíamos Campo Bajo. Como era de Campo Bajo, fue Campo Bajo. No, no, él decía que era de Campo Bajo. Pero Campo Bajo era grande. De la montaña era, porque caminaba así. Como subiendo, siempre. Tres mil metros. Claro. Italiano, más italiano. Ah, había un italiano, pero ese había venido antes de la guerra, que estaba en imprenta, se llamaba Negri, que después se puso en imprenta por acá de España, y lo tenía empleado a Bertino Bertoldi. Después este Negri se fue a Italia y le dejó la imprenta a Bertino. Se abusó. Ah. Iba a pagar el incomodidad, pero le tenía la imprenta. Y otro italiano. Cuando volvamos al barrio. Volvamos al barrio. Me dijiste Marquesán, Falcón, Parín. Después de la Segunda Guerra, que vos ya vivías acá y eras más grande, ¿te acordás de alguno así Véneto que estuviste instalado? O... En el barrio. No, todos los que venían vivían todos por acá. O sea que los Vénetos que había eran los que habían llegado a principios del siglo. Que estaban instalados acá. Pero después de la guerra llegaron muchos. ¿Vénetos? Sí. Ah, ¿y dónde? ¿Pero no vivían acá? No, no, en este barrio no. ¿Dónde vivían? Todo por acá, la zona del Martín, por eso. Por el horno, todo por esa zona. ¿Y a qué se dedicaban? Sí, uno de casi todos eran albañiles, todo era construcción. ¿Albañiles? Sí. Ah, mira vos. Y si no eran igual, iban a trabajar ya. Bien. Y muchos habrán ido al campo también. Sí. Porque la otra inmigración anterior, eso es lo que hacía Mina Uno. ¿Qué? Todos los paisanos que llegaban de allá, sí, iban derecho viejo a la casa de él, y él se encargaba de llevarlos cada uno a trabajar a una estancia, a una chacra. ¿Eso ya no, no? Lo distribuía, sí. Los conectaba para que tuviera trabajo. ¿Y los que venían después de la Segunda Guerra, quién los ubicaba? No, eso ya los parientes que estaban de antes. Ya tenían parientes allá. Sí, sí. O sea, cuando el nono estaba ahí en el horno, ya no había tantos vénetos. ¿O sí? Los que trabajaban en el horno eran todos vénetos. Ya. ¿De dónde habían salido? No sé, pero yo me acuerdo que hablaban de dónde había ido. Ajá, bueno. Sí, no, sí. Organizándote. No, organizándome. La nona y el nono. Nada de nada. Sí. ¿Tenían contacto con algún pariente que se hubiera quedado allá en Italia? Se escribían cartas. Sí. ¿Tenían que ir con quién? Los hermanos de la nona. La nona se escribía con una hermana, sí, con dos hermanas. Sí. Una que era monja, que no me acuerdo cómo se llamaba, era nana, que era soltera. Ajá. Que había trabajado después de vieja, la secretaria, con un médico. Y con los hermanos no. Con el único hermano que se escribía, sí, con José, con el que se fue. Que fue porque eran los hijos allá. Claro, que se murió allá, él era mujer y volvieron a los hijos. ¿Pero día por qué se fue él? Creo que había alguien enfermo de la familia, no sé si nada, se murió o alguno, por eso volvieron a los hijos. ¿Alguna vez la nona o el nono, bueno, la nona, te dijo que hubiera querido volver? No, ni me nombraron a Italia. ¿Por qué? Porque no sé, no se rompieron. Pero si bien no lo tenían en la nada en Italia, pero acá no, la vuelta. Sí, pero igual no tenía necesidad de volver. No quería volver. Demasiado bien acá, hasta aquí para volver. Está mal, el recuerdo que tenía la edad era de miseria. Claro. No tenía buenos recuerdos. No. ¿Te acordás de alguna comida típica que hiciste acá? Típica de la de Italia. De la de sí. Polenta. ¿Hacía acá también polenta? Sí, que es eso, de polenta. Una olla así grandota. ¿Y la hacía seguido? Y la hacía generalmente los domingos. Una buena polentada y cuando estaba terminada de cocer, la volcaba arriba de la mesa. La aplastaba bien así y le echaba el suco encima. Y la cortaban conmigo. ¿Y después en el plato? ¿O no? ¿En el plato o en una. O en una. Este, servilleta? Una servilleta o en un repasador. Porque era dura. Sí, sí, era consistente. Sí, no era. No se desarmaba. Bien. Y después ya se fueron perfeccionando y ya la comían con plato y todo más, ¿no? Pero. Y lo de María no, carne siempre. Carne a la mañana, carne a la noche, carne. La comida era carne. O sea, lo único que trasladó acá de comida era la polenta. Sí, de otra cosa de Italia. Algún postre. Salvo las verduras. Ah. Las verduras sí, pues tenían una pinta hermosa. ¿Le gustaba comer verduras? Sí. Tenía una. La pinta había de todo. Bien. ¿Y te acordás si estos vénetos que vivían acá o en Loma se reunían en algún día en especial? No. ¿Nunca se reunían? No me acuerdo. ¿Para nada? Para nada. Se reunían con la familia, sí, para festejar una fiesta, un cumpleaños, pero fiestas así como ahora, ¿no? ¿Y cuando se empezó la Feria de Venecia? Y se reunían el día que se juntaban para una vez por año, pero una paga. ¿En dónde? Primero se empezó a hacer uno de mi tío Juan, en el horno de ladrillo, lo que era el horno de ladrillo. Ahí en Berti. Ahí en Berti. Y después se empezaron. ¿Qué? Sí. Después compraron el terreno para hacer la sede, ahí donde está ahora. ¿Tenés idea de quién era ese tío? No. Pero ahí en el barrio Santa Mónica. ¿Y para comprarlo hicieron fiesta? ¿Cómo fue? No, ¿cómo la compraron? Nada. No. ¿Le desilusión? No. No, porque el único contacto que tuve yo con él era porque me llamaban para tocar la comida cuando se hacía fiesta. ¿A quién viste seguido? No, seguido. ¿Ah, una vez por año? Ah, ¿iba mucha gente? Sí. Compraban unas tantas personas. Además, no eran todos vénetos. En aquella época no estaba ni la sociedad italiana. Siempre decía que alguien es eso aquel, sino que a lo mejor napolitano lo había también, qué sé yo. Ajá. Y juntaba a todos los italianos. Juntaba, sí. No era solamente. No. Después sí, empezaron a diversificar a uno, por claro, pero en aquella época se juntaba. ¿Y qué año era eso? Empezó en el año 50. 50, 52, 52, 53, 54, todos los años que en la justicia. ¿Y qué canción le tocaba? No, la música era la que se usaba en la época. Tango, valses, milonga, paso doble, fósforo, todo lo que se usaba en ese momento. ¿Y la música italiana? Algunas canciones, sí. ¿Sí? ¿Tipo? Tipo, Buena Paloma, qué sé yo, una estrada en el bosque, un bosque, un pozo que se llamaba una estrada en el bosque, la campañola, todas esas cosas, ¿no? La campañola, ¿qué más se puede decir? Después de la... no, yo tenía, no, pero yo estoy hablando para bailar. ¿Para bailar? No, bailar con otro amigo. Hay una que no me sale, no acuerdo de otras canciones, pero en general era la música que estaba de moda en ese momento. Bien, bueno. ¿Quién te tiene para eso? Un profesor que se llamaba Cacerín, que ahí estaría su pareja. ¿Cacerín? Cacerín. Beleza. No, creo que no era Beleza. ¿Cacerín? ¿Seguro? No, porque ya era viejito cuando... Lo había enseñado a mi papá también. Ah. En el año 18, 19, 20, 20. Sí. Y, mirá, si no creo que fuera 20, ¿sabés por qué? Porque siempre había conocido a Verdi. ¿Sí? Verdi en el 20, ¿no? Verdi. No, pero lo había conocido, lo había visto usarla en la calle, lo había visto. Ah, es el Lombardo, pues. Claro, de esa zona, porque fue la monté. ¿No? Porque tenía una forma medio rara, la verdad, eso no era eso. ¿Ah, no? No. No, por la cuestión. Sí. Porque se decía siempre presente, presente, presente. Lo que me acuerdo del viejo que fumaba pipa y tocaba. Entonces tenía colgadas las pipas en la pared, 6 o 7 pipas, y mientras se daba clase y eso, como decía, ponía una pipa o el tocado y fumaba. Y la cenita caía arriba de la partitura. Ya limpiaba. Terminaba el tocado y agarraba una pipa, la prendí y seguía. Terminaba la pipa y agarraba un tocado. Y tenía, pero todo el día, como 20 o 30 alumnos, una cantidad grande, ¿eh? Era bueno. Sí, era bueno. Era para ¿dónde estaba? A la calle Funes. Entre Moreno y Grano, entre Grano y Grano, por ahí. También era Campos. ¿Cómo era Campos? Sí, sí. No había nada. ¿En qué? Estas casas viejas, eran en el 50 y pico. Mar del Plata se terminaba acá, en Duro, en Corón se terminaba Mar del Plata. ¿Y eran chacras, así tipo caras? No, chacras no existía, porque en una época sí fue un chacra, pero ya que era lo que quedaba. Casas grandes, ahí, en una manzana 4 casas, en otra manzana 2 casas. Se iban haciendo. Claro. Estaba subdividida las cuadras. Sí, las cuadras sí, pero sí, aparte no. No, era todo tierra. ¿Y qué se iban loteando los torres? Claro. Estaban degramando las cuadras, pero... Claro, las cuadras casi ya estaban abiertas también. Hasta cara estaban todas abiertas. Y ya, cara, para ese lado, y la costa hasta cuando el justo. No, tampoco estaba todas abiertas hasta cuando el justo. Porque acá en este barrio había calle cerrada. Pero eso por las quintas, por eso no me acuerdo de la quinta de Chabrín. Ah. La calle Rioja y Goyen no estaba abierta hasta cuando justo por eso. Y la mente tampoco. Era desde Rioja hasta San Luis y de Paso, no, una antes de Paso para acá, desde Paso hasta cuando justo seguro. Era todo eso, el parque de Chabrín. Era el video, se dice a ver, así, ¿no? Era grande. Era grande, ¿sabes? Para la cuenta. Y una manzana de Paso para acá, ¿sabes? Pero Paso estaba abierta, era de tierra, así que estaba abierta. Cuando lo vieron. Barrial. Una aventura, ¿no? ¿Verdad? Acá no va, porque Mateo no quería ver Paso. Mateo había empedrado desde Independencia hasta Jujuy. Y después. En Rodero no había falta, no había falta de Independencia. Estaba faltada esa. Sí, de doble mano y ya una falta de recontra vacío. No pasaba nadie. ¿Tenía un bulevar? Tenía una preferencia en medio. No. Bueno. ¿Qué más? Seguimos después, en otra oportunidad. Continuación de la entrevista a Eduardo Favela. Bien. ¿Hoy es? Hoy es 8 de enero del 2004. Bien. El otro día hablamos de el horno de ladrillo, de la gente que trabajaba ahí. Me gustaría saber, vos me dijiste que había gente que vivía ahí también. Sí. Después de hacer las actividades del horno, del trabajo duro, ¿qué hacían? Sí, después de comer y todo eso, sí. Se reunían en el galpón. Bien. A la tardecita, sí. A la luz del camín, y uno de ellos leía. ¿Quién era, te acordás? No. Sé que había uno que era de la zona de Verde también, en un libro, que se llamaba Frique Flo, que las aventuras de Frique, no sé cómo es en Véneto, de aventuras, va. De aventuras. De aventuras de Frique Flo. Frique Flo. Pero en Véneto. Ajá. Y se ve que era como muy gracioso porque la nona se acordaba de eso y se reía siempre, así que. Entonces este hombre leía y todos los demás alrededores escuchaban y se reían. Matizaba la verdad, así. No había televisión, no había radio. Televisión, ni radio, en los años 30. Radio había. Sí, pero la arena. ¿Tenían? No, no. Ah. El nono tuvo radio recién en el 40, por ahí. Pero así como no fueron a poner radio. ¿En el horno? Sí. Ajá. ¿Y cuántos se reunían a escuchar las aventuras de Frique Profe? Poner que fueran 7 o 8 personas. ¿Y el nono, no, también no? No, los trabajadores. A veces sí, iban también. Bien. Bueno, el otro día también vos me hablaste me diste muchos nombres de personas que habían venido. Después, me diste varios nombres sobre personas italianos que vinieron, Véneto, que vinieron después de la Segunda Guerra. Entonces me gustaría que me fueras diciendo dónde vivían exactamente cuando llegaron. Bueno. Vamos a empezar por el más cercano, Moisés Palma. Catamarca, entre Formosa, entre Mateo y Formosa. Ahí quien vivía. En la casa del tío de él, del tío que se llamaba Ángel Palma. Ángel Palma. Que era sobrino de la nona. Bien. Ese es uno. Alberto Palma. Alberto Palma. Sí. Cuando vino, vino enfermo, pobre. Se enfermó en el barco. Ajá. Tuberculosis. Entonces, ni bien desembarcó, vino fueron a buscar el tío Juan y Tito, el hijo, lo trajeron a Mar del Plata, lo llevaron al médico y el médico le dijo que tenía que llevarlo a Córdoba de inmediato. Bueno, habrá estado un día acá y el día siguiente a Córdoba. A cerquita de Cosquín hay un sanatorio que se llama Santa Elena. Y ahí lo internaron. Tuvo 2 años. ¿Tan? 2 años. Que nosotros lo fuimos a visitar 2 veces. Un año y otro año. En la vacación de invierno. Uh-huh. Y cuando lo iban por curar. Juan Parín en la calle El Horno. No, todo. Ah, sí. En la calle, bueno, sí, después sí, la 29, por ahí. Sí. Bien. Vivió ahí hasta que se casó. ¿Y después dónde fue? Después de donde está viviendo ahora, en la calle más fuerte, entre Sara y Primero de Mayo. Ajá, bien. ¿En qué año llegó Barco Parín? 49. ¿Y Moisés? 48. La fijaba desde arriba a sexto grado cuando fuimos la primera vez. En el 48. ¿Y Moisés? Y Moisés, Moisés. También por ahí, llegaron todos juntos. Está bien. Ponle el 48. Antes del 50. Antes del 50 llegaron. Bien. Hicimos la escuela. Bien. ¿Casimiro, qué apellido era? De Filippi. De Filippi. También. ¿A dónde fue? Vivía con un hermano. Y padre, ¿eh? También yo estaba. Es que la dirección justa no se podía hacer cerquita de acá de la carnicería, del Chabelli. A 3 o 4 cuadras, en el barrio vivía. Mateo. No, más cerca, ponele que estuviera por cerca de Peña, por ahí, y Dorrego, por esa zona. Y Jujuy, Santa, por ahí. O más en San Más atrás, tengo entendido que más atrás. ¿Basto? Luis Basto. Sí, vos me dijiste Basto, que eran un montón, sí. Y después no me dijiste dónde se... Luis Basto, cuando llegaron... Sí. Estuvieron viviendo también, porque iban también al pastor, eran los tíos Juan mintiendo. O sea que probablemente ese tío Juan salía las cartas de llamada, ¿no? No sé. Porque en esa época venían la mayoría con cartas de llamada. Puede ser. No, no tengo conocimiento. Bueno, sí. Pero vivieron, toda la familia vivió un tiempo ahí, hasta que se compraron el hotelcito, edificaron, bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Dónde vive ahora? ¿En la calle de Vigereciane? Siempre. Sobrino Aboto, bueno. Sí, solísimo, entre la... Sobrino Aboto acá, entre la Aboto y acá. Bien. Mar de Gan. Mar de Gan. ¿Qué tal? ¿Qué sí vivía acá en Duro San José? Creo que era tarde, a lo mejor. Debe ser entre 4 años, por ahí. Ajá, bien. Y Capinelo y Ubaldo vinieron juntos. Vinieron juntos y vivieron en lo del tío. Independencia entre Santana y Cabrera. Fiorino Marcón. Fiorino Marcón. ¿Postobón? Postobón. Este también vino con la señora. Sí. ¿No me dejé? Bueno, no, verdad. Me pobre. ¿Y qué tiene? No importa que estén muertos. Vivieron. Vino, primero vinieron las cuñadas, que eran sobrinas de Fiorino. El tema era decir, eran 4 hermanas y un varón. Entonces vinieron las 4 hermanas, una casada, que es la mamá del vaso del tejido Junior. Sí. Bueno, este vaso. La mayor era de las hermanas, estaba casada con el tal Vaso. O sea, una Postobón se casó con Vaso, la mayor. No. ¿No era Postobón? No, era Marcón. ¿Y tú qué Postobón? La hermana de la señora. Creo que ahora voy, hermana de la señora. Ah, hermana de la señora. O sea, la esposa de Campanaro. Era Marcón. Era Marcón. Marcón, sobrina de Fiorino. Ah, bien. Por eso te dijeron que vinieron los 4 hermanos juntos. Sí. Después vino, mejor dicho, vinieron los 4 y después se agregó Campanaro con la señora, vinieron después, al año, los maridos, también del año 50, 51, y fueron a vivir ahí en donde se vino Marcón. También lo también el que tenía una casa por la calle Quintana, por esa calle, sabe de la norte Quintana. En esa casa vivieron. Y Campanaro trabajaba de zapatero. En un galpón que tenía el tío, por intentando sobre independencia. Sí. Hasta que consiguió trabajo con un zapatero en la calle Catamarca y poner Castelli por ahí. Trabajó con ese zapatero hasta que se edificó la casa de él y después se mudó a Sol y trabajó siempre ahí. Mientras tanto seguía viviendo acá en el Sabino. Mientras se edificaba. Y después se mudó acá en los Ricos. Dorrego y Tudela. Ubaldo siempre acá en Pasto. Ubaldo vivió con el tío hasta que se casó. Pero cuando se casaron no sé dónde fueron a vivir. Ah, vos, pues no lo había dicho. Pero después compraron acá y se quedaron en la esquina. ¿Y Capinelo a qué se dedicaba? Electricista. Ah, cierto. Había trabajado en aquella época la agua y energía. Que se tuvo el incidente que decía él. Sí. Y, bien. Bueno, pasemos a la parroquia de San José. Parroquia de San José. ¿Te acuerdas cómo fue la construcción? ¿Sí te acuerdas? No, porque yo era muy pequeño. De lo que ellos escuchaban. Que el abuelo siempre decía que trajo ladrillo. Ay, más que el abuelo, sí, Juan trajo ladrillo, trajo ropa, trajo ropa. ¿Qué es eso? El abuelo también trajo. El abuelo tenía ladrillo, ah, sí es. Pero los ladrillos casi todos fueron... Los donó Juan París. No sé si los donó, no, me parece que los donó. ¿Lo vendían? Los pagó. No, bueno. ¿Los vendió o no los pagó? Porque recuerdo que... el cura La Pilla, que fue el que... que convirtió toda esa obra, sí. Tenía un Fiat que se llamaba Varila, sí. Y cuando se fue de acá de Mar del Plata, que lo trasladaron, sí. Le dejó el Fiat al tío Juan, sí. En pago de la lotería de ladrillo. Ah, mira vos. O sea que era así, y eso fue en el año 46. O sea que no sé cuánto le debía, pero creo que todavía le debía de ladrillo. Uh-huh. ¿Y qué creo que fue de cómo se fue formando el edificio? Sí. Señora Iglesia Sola. ¿Y después? Después le dejaron la parte de la iglesia hasta la esquina de acá, hasta Salta. Salta y de Salta hasta el colegio, digamos. El colegio, pero de una sola planta. Uh-huh. Sí, sí. Después, cuando tal vez no, la otra parte para la escuela de sacrificios, ahí la Pilla hizo la otra planta. De acá, de toda la vuelta a la manzana. Dio la vuelta a la manzana. De la vuelta a la manzana para que quedara todo el edificio. ¿Todo un piso era o ya había...? No, no, no, los dos pisos. Ya era la altura que tiene ahora. ¿Cómo está ahora? Ajá. Bueno, como está ahora no, porque ahora lo modificaron. Bueno, pero como estaba... Uh-huh. Y este... ¿qué más que todo se viene? ¿Qué decir? Iban en el... había un coro, la nona que siempre iba a la misa, había muchos nona, vénetos. La nona se iba al costurero, se llamaba. Ajá. Y se juntaba con otros señores ahí hacia la ropa vieja, que se le daban a la gente joven. ¿Recordás el nombre de las señoras que estaban con los vénetos? Una era la señora doctora, doctora, que le ensayaron, sí. Pero no era del veneto, esa era la madre siciliana, porque esa se la entendía nada. Sí. Otra mujer era la de Vigo, ya por aquí vivía por acá también, en la calle Salta y Cabrera, por ahí. ¿Era Veneta? No sé si era Veneta. Vea. Las mujeres que iban. Sí, sí, sí, sí. Otra que iba era la mamá de la nena. ¿Quién es la nena? La mena era la señora de Braguete, que vivía acá. ¿Braguete? No es Braguete. Ah, también, ¿no? Sí. Ah, ¿dónde vivía? Mateo, entre Independencia y Catamarca. Pero de la vereda enfrente. No, de la vereda. ¿Dónde está la casa de Susto Marcón? Ah, ahí vivía de Braguete. ¿De sí. Es el terreno de Braguete. ¿Y Susto Marcón dónde vivía? Acá lo compró, acá la tira Bartóvez. Ah, claro. Juan. Claro. Lo que pasa es que cuando los Braguetes habían puesto, los Carlos cinco mayores habían comprado un camión, que habían puesto de garantía de la casa. Y ya consiguieron. Pero en la casa, pues, no pagaron el camión, así que si tenía remate, compró. Marco. Bien. ¿De qué otro? No sé, estabas hablando de las señoras que cocinan con la. Ah, esto que vamos, que era la. Esa era. La mina. ¿Dijiste? La mena, dijiste. No, ahí, la madre. La mamá de la mena. La mamá de la mena, pero es muy bien, Victoria. La mamá de Victoria. ¿No dijiste, no? Bueno, la señora de Braguet. No, sí. No, esa era la suegra de Braguet. Ah, la suegra. ¿Y la apellida? Era de Morón, así que era Girardi, el apellido de ella. Girardi. ¿Es Girardi o Girardi? No, no, Girardi. Girardi. Bien. Y el otro Girardi vivía acá también, al lado de Pito. Estaban todos juntos. Haciendo como la gente de la plata. En Mateo también. Mateo entre Independencia y... O sea que en Mandra, vamos a hacer así, en la manzana. ¿En la manzana esta? Sí. Pavero. Sí. Marcón. Sí. Después, Girardi. Sí. Farín. Sí. Farín Tito. Sí, sí. María Hidalgo. Después de Tito, Braguete. Ah. Después Pantón. Yeah. Y no más italiano que la otra. ¿Y la de enfrente? La de enfrente no, italiano no. ¿Pardín estaba? No, estaba la Cristina Galoschi, que era el torretero, que era la italiana. Ah. Después vivía un tal Marín, que se a ver. Después, ¿qué había? Al barrio chiquito. Sí, estaba, pero no estaba acá, después se mudó acá. Ah, bien, bien, bien. Y la China estaba en una casa vieja abandonada. Y para ir por independencia, el único italiano era Padrín. Sí, el otro no lo veo. Y por Catamarca sí estaban, yo creí que era un tío, así como es él. ¿Dónde estaba Catamarca y Teddy? Después de la esquina de Mateo y Catamarca. Sí, para el lado de Formosa. Claro, sobre esta vereda, después de uno de los niños, después de la esquina estaba ahí. Se tiraba ahí, tenía un después más italianos por ahí, no, había otro italiano en frente, al lado de la... No, donde vive... Donde vive... Esa mujer, de, habla fuerte. De aquí. Ah, bueno. No, no, pero en la vereda de Catamarca, entre Formosa y Mateo, hay dos familias italianas. Una enfrente y otra de acá. ¿Y los rojos? No, todas las señales. ¿Cómo llegamos? La vereda no tenía. Pero no sabes si son venes. Ah, no, pero ah, bueno. Yo estoy hablando de todos venes. ¿La de Subinupos, Veneta? No. No. Ah. ¿Se arrotesta? No sé, pero... El pantón. No sé si empezó con Véneto. Sí, no, está bien. Véneto. Sí, también, está bien. Pero tenemos los cuantos, ¿no? Sí, sí. Que había para esa zona. Y la nueva entonces iba a ese costurero. ¿Y qué otra actividad realizaba en la parroquia? En la parroquia se encargaba de lavarle la sotana a la oscura. Ajá. Desde el padre Bareto hasta el párroco y los cuantos. Y los manteles de altar y todo eso. Y después iba a las reuniones, estaba en la Acción Católica, yeah, en la Fija de María, en la Apostolado de la Oración, en cuánto... Sagrado Corazón. Bueno, eso era la Apostolado de la Oración. No, Sagrado Corazón de la Oración. No. ¿Ah, no? Lo de la Costa Colorada era el Apostolado de la Oración, de la Fija de la Bueno, estaba inscrita en todas las actividades de la Iglesia. Cuando yo leí un artículo sobre la creación de la parroquia, nombra mucho una tal Marcón, pero no puedo recordar ahora el nombre. ¿Con la creación? Y paso, sí. Pero evidentemente era gente que ya estaba sentada en el tipo... Serían los de atrás de la estación de servicio. Ah. ¿Y los chequetos? Chequetos. ¿Para chequeación los chequetos? Ella no es noble. Chequeto. ¿Y es la esposa de Waldo, no? Chequeto, no. Chequeto era la esposa de Juan Parín, del tío Juan. ¡Ah! ¿El de Don Margarito? Sí. Ah. Y un hermano de ella vivía por allá porque que era manejaba la tranvía. Vivía por allá por Duro, cerca de la estación de toda la contra tranvía, Duro y Sicilio, por esa casa. Ese era el hermano de Rosina, Chequeto, a lo mejor era apellido Chequeto. Chequeto. Chequeto, va. Se diría Chequeto. Sí, pues se dice Chequeto. Chequeto. ¿Y el padre de Eduardo? Este era hermano de Juan, pero hoy día allá en Puerto Abramo, sí, también. Que ya lo dije, cerca de la fábrica del Teco. Ah, claro, eso es la capataz de la fábrica. Muchos Marcón. Pero Marcón es una tira. Pero no estaban todos emparentados, ¿eh? ¿Ah, no? Eran distintos... Porque, por ejemplo, este de Marcón de acá, Fiorino, no era pariente de Juan. A lo mejor a lo lejos, qué sé yo. Pero era del mismo pueblo. Sí, sí. Bueno, un apellido común. Claro. A ver, ya. ¿Y el coro? Vos una vez me habías contado algo del coro de acá de la parroquia. El coro de Italiano, que no sé si eran todos vientos, no creo, pero todos vientos, pero la mayoría sería, lo había formado un cura que se llamaba Domingo Brunello, que era italiano, que era tartamudo, y ese formó un coro, que los reunía, viste, en el salón que está por la calle Salta, debajo de... que se tocan, ¿sabes? No, está la molestado, ¿sí? Bueno, entonces paró, ahí, fue cuando se recién se construyó el tabatillo, ahí los reunía y le daba vino, un vasito de vino y lo preparaba, a ver, un poco de vino. Pero no hubo mucha cobertura que tuvo y lo mataron. Y después se disolvió el coro. Sí, cuando se fue el coro se disolvió el coro. No, pero el coro era otro coro. Ah. Ese coro era donde estaba don Antonio, que ya lo dirigía la señora de Cagliari, Campanaro, tocaba el coro, bueno, fue otra época. Y la señora de Camina estaba caminando. ¿Qué camina? No, no, no, no. Ah. Que mi marido le falta la vida. No. Ah, por eso sí, la veo. No, no, difícil la vida. Se murió. Bueno, ese fue otro, no puede decirlo también. A ver, ¿eso en qué año era? ¿Qué te digo yo? Por ahí del 45 al 47. ¿Y el otro? El otro fue cuando pasamos nosotros, los 60 y... Ah, posterior. Sí, por ahí que había sido del 55 hasta el 60 y algo. Sí, no, después se desplazó. También después se desplazó todo. Estaba Pavarotto, ¿sí? También. Estaba el Pavarotto, estaba... No, no, estaba el petito este... El americano, no, el más paleto, ¿no? ¿Y son? Palena. Ah, ¿Palena? Está toda bien, ese. ¿Palena está en el colo de acá? Sí, sí. Ah, no sabía. Sí, cantaba con una buena voz, ¿eh? Su chiquita. No sabes. No, por favor, no sabes. Sigue gritando. Sigue gritando. Bueno. ¿Qué otros eventos por acá cerca? No me acuerdo. ¿Los diminutos? Sí, son venezolanos. Bien. Creo que la de Alvarado también. Que la vieja vivió no, casi 100 años. Acá en la esquina de... ¿Y esta es la galería? Sí. ¿Dónde se ve esa? Yo creo que es Quintana. Quintana. Creo que es Quintana. ¿En qué esquina? La esquina de la... Se ve donde eran todos los niños. ¿A toda la puerta? Sí, donde estaba la madre y dos hermanos, y ahora creo que uno de los hijos más que ¿y el viejo? No, el viejo murió que la vieja. Yo estoy hablando de los viejos viejos. Ah. De los italianos. ¿Entonces estaba en el hecho? Sí, pero son hijos de los viejos. Ah, ¿sí? De los que vinieron. Yo me de los que vinieron de Italia. ¿Y eso es en qué año vinieron? Sí, también en la misma época que la nova. Pero ¿sí? Ya estaban asentados acá. Acá vinieron después que construyeron horno también. El horno era construido, ¿viste donde yo te mostré esa, por la parte de San Cristian y una casa? Sí. Esa es la cocina del horno de los vinieron. Cerca del horno de la U. Cerca del horno del río Jorge, cerca de... De Lupián y 31, por ahí, un poquito antes. ¿La caseta? No, por acá, está por 2 de octubre. Ah, 2 de octubre. Sí. Porque estaba ahí el horno de Lupián, 6% del cuadro más grande de París, en la 39 de la Barrera, y cruzando Peralta Ramos estaba el de Panayanco, un tal Panayanco. ¿Benito? Este no sé si la ves o a hijos o algo, porque hablaba muy bien. Yo lo vi poco, pero no hablaba con la gente italiana. ¿En la fábrica de platillos? El mismo, los viejos, los hijos siguen la fábrica. Los hijos de este vinieron a la fábrica. ¿Se está haciendo el horno? Tengo el horno de abrigo, por todos lados. Increíble. Y todos trabajaban, ¿De qué lo vendía la vez? Y a la casa que hacían una plata. Yo cuando era chico, que iba a acompañar a la abuela, hacía 3, 6, 2, por lo menos 2 de la mañana y 2 de la tarde hacía viajes de ladrillo. O sea que 4 viajes de ladrillo por día. Sí. Y a distintas horas. Así que mirá, y él, hacía el viaje 4, paré, hacía 4 o 5 viajes, minutos hacía poner 6 o 7 viajes. Y no había movimiento. Sí, se estaba construyendo más de este caso. No había nada. Yo te estoy hablando de los años 40. Claro, porque después se quedaron en el mar. El horno se terminó en el 44. ¿Y el resto de los hornos también? Juan París también más o menos en esa época. ¿Y después qué se dedicó? A nada. Bueno, pero también era tipo como el nono que compraba propiedad así, ¿o? Sí, también, sí, tenía casas, una por acá, la otra. Compró parte de la estación de servicio esta de Rawson, que era la 12 de Salud. Ah, lo de Rawson. También. Invertía, sí. No se quedaban con el horno. No. ¿Y Juan París cuándo se murió? Antes de la nona. Este también trabajó en el ramo de la ley, ¿no? Ah, ¿este no vino después de la guerra? No, antes. Vino en el año 13, 14. Ah. Y trabajó primero con... Es el que ustedes decían barbanando. Con la... con una máquina de esta... Ah, sí, de la foto. Sí. Y después, cuando terminó de trabajar ahí, trabajaba también en el horno con el hermano. Y después compró un camión. Hasta que se jubiló, anduvo con el camión. Y Barbarando es el padre de Ángel Marín. De Felito, Betty, María Elena, la doctora Catalina y Pieretto. Pieretto es una de Pieretto. ¿Y Juan? Juan Marín. ¿Hijos? ¿Quiénes son? Ángel, hijo Boy, que es el papá de Juancito que tiene que jubilar a María. Ah, sí. Después estaba Juancito. Que no es Juancito, es otro. No, se llama Juan Marín, por eso decía Juancito. Pero antes también tenía un hijo, tiene un hijo y no. Ah, claro, sí, sí. Este Juancito es el tío de... Sí, es Juancito. Manejaba también en el horno. Cuando se terminó el horno, yo lo vi por el viejo. Compré un camión volquete y hacía viaje. Y después, hace unos años, se fue a vivir a Buenos Aires y no se volvió. Y tenía dos hijos varones y tres mujeres. Rosa, Teresa, Amelia y Estela, cuatro. Ah, y Juan. Sí, cuatro hijas. Cuatro mujeres y dos varones. Dos varones. El Convoy y Juancito. El Convoy y Juancito. Convoy se llamaba Ángel. Ángel. Y todos los primeros varones de la familia Juanita se llamaban Ángel. Sí. El de este también era primo, Ángel Marín. Tito. Todos Ángel. Todos Ángel. ¿Qué más? El abuelo se llamaba antes. ¿Cómo te parece que se han venido a vivir acá? Pero acá en esta zona. Ah, por lo que hablaban. Son tenían los parientes acá. Ah, ¿puedo decir los viejos? Sí. Ah, no sé. Juan Marco, por ejemplo. No sé. El hermano. ¿Por qué te parece a Juan que no lo conozco? Después, yo... digamos que uno de los primeros de la zona fue Juan Marcón. Sí, ya en el año, no sé si 10, 12, la estaba la almacén. La almacén. Digamos que él después fue trayendo el resto, por ahí. Incluso a él, la correspondencia de todo, llegaba acá. Ah, ¿a dónde? ¿Al almacén? Al almacén. Porque casi todos los que venían iban a vivir al campo, a trabajar las chacras y eso. Entonces cuando venían los domingos al mar del Calcá, bueno, el tipo le llevaba la correspondencia, le llevaba las cosas. Era una así. Y después hubo una época que que la nona y el nono fueron... Por el almacén se llamaba almacén del Véneto. El Véneto, sí. Fueron representantes, no, no correspondían, representantes de una revista que se llamaba El Santo de Milagros. De Padua. Y ellos se encargaban de inscribir a los que lo querían y le cobraban la suscripción. La suscripción y mandaban a la revista y a eso llegaba a la revista. Sí. Y venían todos a buscarla acá. ¿No tendrá una lista de los que estaban inscritos? ¿La habrá tirado? Estoy hablando también de cuando era chico. Qué bueno, ¿eh? Y después, cuando la nona dejó de hacer eso, siguió haciendo dos hasta Potencia, uno de los más. ¿Quién es? Tío de Luis Guato. ¿Nombre? Noé. Noé Bar. Noé Bar. Ese vino después de la guerra. Así vinieron todos juntos los hermanos. ¿Y ese dónde vivía? ¿También con Juan primero? Cuando llegaron, sí. Después se fueron distribuyendo. ¿Y por acá por la zona de esos vasos vivió alguno? Y ese Noé tiene la casa en Mateo. Casi Italia. Ah, antes de eso. ¿Tienes ese vaso de la carpintería? Sí. No, nada que ver con yo, es otro vaso. Pero no era Veneto, tampoco. Sí, era Veneto. Ah. Pero no sé si él era Veneto o hijo, ¿eh? Sí, parece que era hijo porque hablaba muy bien. Bueno, papá, algo más. Papá, Eduardo. Lo que tendríamos que hacer es bajar todas esas fotos viejas. ¿Y corto? Cortar. Gracias.